te quiero ir. Mejor vete de mi lado, ya no puedes esconder la magnitud del pecado. Nada tienes que decir, eres la mata de engaño, y antes que flores darás espinas como en el tallo. Cállate, no vuelvas a decir que son habladurías, que son puras mentiras, que te ven entrar y salir en horas de la noche y en las horas del día. De cantina en cantina, bailando en discotecas, dándote buena vida. De motel en motel, de cantina en cantina, bailando en discotecas, dándote buena vida. Pero para mí serás perdida, perdida. Te quiero.